antes que se acabe el mundo. Imaginamos futuros. Imaginamos futuros. Imaginamos futuros. Antes que se acabe el mundo. ¿Cómo estás, Lau? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, todo tranqui. Estoy un poco mal de la garganta, aviso. Ah, pero ¿por qué? Y gente joven que sale de noche, viste que ahora de noche está haciendo un poco de fresco, entonces toman frío. Hay que cuidarse un poco más, Lau, me parece. Sí, una ya no está tan joven, ¿viste? Ah, bueno, claro. Puede ser también por ese lado. Sí, yo no sé cómo es ese tema, porque yo generalmente 10:30 de la noche ya estoy acobijado viendo algo en la tele y esperando que sea el día siguiente, o bueno, ¿por qué no el último día ya, no? De una vez por todas. Llegas a casa, prendés Netflix con la hechicera. Listo. Y listo, se terminó el día. Bien. Muy de Agus eso. Sí, por supuesto. Lo hacía a los 20 años, imagínate a los 34. Bueno, Lau, hoy tenemos full elecciones, decíamos al principio del programa, y vos nos traes en tu columna de hoy ver, o mejor dicho, cómo pensamos las elecciones en una perspectiva feminista, ¿verdad? Sí, justo el pie ahí, ¿no? En el comentario, un poco pensando en la paridad, también mirando de refilón lo que está pasando en el acto, ¿no? O sea, en el acto, claro. En este momento del acto habló Victoria Tolosa Paz, está hablando Massa, quizá hable Cristina y Alberto, o sea, full paridad, digamos. Ahí tenés. No sé si los que va a romper, pero bueno, un poco sí, o sea, las últimas columnas de Con Todo están siendo muy politizadas. Muy izquierda. Muy de izquierda, muy politizadas. Me gusta, para mí es un desafío, ustedes saben que bueno, que en general, o sea, una se vuelca más a todo lo que tiene que ver con violencias, ¿no? O sea, por lo menos históricamente en la sección hicimos eso. Sí. Entonces, a mí me representa un desafío y está buenísimo. Bueno, estuvimos hablando sobre las PASO, estuvimos hablando sobre el debate Cava, esas fueron las últimas columnas, por supuesto, sí, sí. Muy de izquierda. Queremos que Bregman sea candidata a presidenta. Sí. No puede ahora, tenemos que esperar 2 años más, pero sí. Esta es la plataforma Camino 2023, digamos. Claro, esta es la plataforma. Estamos de acuerdo. Al 2023. Presionando. Y bueno, hoy la idea es reflexionar un poquito, sí, sobre las elecciones legislativas, dar un poco de información y pensar también en términos de paridad. Uh-huh. Y como dice Santoro, ¿no? Si nos da la correlación de fuerzas. me pareció clave pensar en eso. Bueno, el próximo domingo los comicios renovarán la mitad del Congreso, o sea, son elecciones bastante importantes. Específicamente son 127 diputadas nacionales y 24 senadores de las provincias de Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán. Me parece que está bueno también tener presente cuáles son las provincias, porque ahí también se juega, sobre todo en territorios más conservadores, lo que tiene que ver con nuestros derechos, ¿no? Y bueno, como decíamos en alguna otra columna, bueno, desde que las feministas empezamos con este temita del aborto y sobre todo a organizarnos y ser masivas, me parece que ya ganamos el derecho a poder opinar sobre lo que se nos dé la gana y en este caso también, por supuesto, sobre cómo llegamos o no llegamos a estos lugares de decisión y de representación sobre todo, ¿no? O sea, ¿por qué nos interesa analizar? Es porque, bueno, ahí hay un lugar de representación que si no lo ocupamos las feministas, si no lo ocupa una compañera que puede llevar las demandas feministas, lo ocupa otra, ¿no? Y ya estuvimos hablando sobre Mariu, y ya estuvimos hablando sobre otras, y esta semana también bastante se habló de Cynthia Houghton, y a ella sí la quiero mencionar, porque bueno, porque ya fue diputada y bueno, y nosotras ya la conocemos también y ya sabemos cómo enfrentarla en caso de que llegue al Congreso. Pero hay un contexto. Pero Lau, perdón que te interrumpo, porque estaba mientras cuando mencionaste a Vidal, pensé en cuando hablamos la otra vez que nunca se dirigió ella mencionó a Mariu. A Mariu, perdón, sí. Nunca se dirigió a mujeres, Mariu solo habló a todos. Pero no sé si voy a permitir que cuestiones a Cynthia Houghton porque va a llevar el precio del colectivo 80 centavos Y quienes usamos el transporte público nos vendría bastante bien eso. Así que eso es una plataforma de campaña. Está bien, antiderechos, pero 80 centavos el transporte público. Escúchame. Es que no, claramente se quedó, ¿no? En un siglo pasado cuando estaba 80 centavos el boleto. Lo que hace que no se tome un transporte público, Cynthia Houghton. Sí. Ay, señora, no nos mienta, por favor. Bueno, pensaba que también hay un contexto especial. Hoy justamente se cumplen 70 años desde la primera vez que las mujeres ejercimos el derecho a votar y ser votadas. Solo 70 años, o sea, es muy poco. Y recién hace 30 años que hay una ley de cupo femenino. Y bueno, por supuesto que estas elecciones también entran y se dan dentro del marco, del contexto del 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra las Violencias por Razones de Género. Y bueno, por supuesto que es una fecha que nos interpela al movimiento, y como en cada año electoral, digo, hay contextos específicos, ¿no?, que tienen que ver con la construcción de unidad, con todo ese esfuerzo, ¿no?, de organización que se da desde los feminismos. Claro. Por supuesto, para seguir impulsando la agenda y bueno, los cambios que queremos, ¿no?, para estos mundos mejores y para estos mundos de libertad para todos. Porque, por supuesto, y acá otra aclaración, ajá, la libertad es nuestra y no nos la van a sacar. Me hace justo esto que, perdón, no, esto que decías justamente del tema de la paridad, mencionábamos en el informativo este tema de que recién ahora la CGT se está planteando poner un cupo de 30% para mujeres, digamos. Recién ahora había estructuras arcaicas y las hay de bueno, la CGT. Bueno, pero con Daer estaba tipo con perspectiva. El aliado menos pensado, Daer, por sí. Supuesto. No sé cómo lo ves hace al lado, 30 ¿no? años que hay cupo. Se enteraron, ¿no? Finalmente los señores. Nunca le llegó el memo, ¿viste? Llegó tarde, se ve como una demora no, en el no, correo. Todavía no estaba el GDE, ¿viste? Claro. El sistema electrónico. Se lo escondieron, ¿no? Como sí, seguramente. En diario. Sí, un abrazo, Héctor Daer, bueno, que nos escucha todos los jueves. No te va a dar ahora un cargo. No te va a dar un cargo, deja de probar. No. Yo ya tengo el mío, lo tengo que cuidar, nada más. Perdón, Lau, continúa. Bueno, volviendo proceda un poco a las elecciones, sí hay datos, hashtag datos, sí hay un relevamiento realizado por Ojo Paritario. Ojo Paritario es una articulación de organizaciones que está monitoreando la paridad en nuestro país. Y bueno, dio como resultado que ante las elecciones del domingo, solo un tercio de las listas están encabezadas por mujeres. Entre estas 134 disponibles, solo 48 son uh-huh encabezadas por mujeres, el 36% para diputados. Uh-huh. Y para el Senado, de 47 listas, solo 16 llevan a una mujer, digo, como cabeza de lista, o sea, un 34%. Recordemos, actualmente la Cámara de Diputados está conformada por 59% varones y 41% mujeres. Uh-huh. En el Senado es más o menos la misma proporción, un 60% varones y un 40% mujeres. O sea, ni siquiera en términos formales y con una ley de paridad que se cumple, igual se alcanza el 50 y 50, que es un piso mínimo en el Congreso. Y esto, por supuesto, tiene que ver con quiénes encabezan las listas, ¿no? Y bueno, acá, por supuesto, la reflexión feminista, ¿no? Que son los patriarcas y los patrones de los territorios y, por supuesto, también los mandamás en los partidos políticos, ¿no? O sea, quienes, las mujeres, ¿no?, que participan de los partidos, que llegan a ser candidatas. La vez pasada también analizábamos, ¿no?, con una perspectiva de clase, en quiénes llegan a ser candidatas, no están en las mesas chicas, ¿no? Y tampoco, uh-huh, claro, por supuesto, transan, ¿no?, esto también hay que decirlo, transan con las lógicas de construcción de poder dentro de los partidos, que siguen siendo patriarcales y que van a seguir siendo patriarcales por mucho tiempo más. Bueno, mismo entonces, si vemos... pensaba que... No, perdón, decía que si, sí, vemos, si vemos los otros poderes del Estado, porque bueno, vos estás hablando con mucha claridad el Poder Legislativo, si vemos el Poder Ejecutivo, de creo que hay dos ministras nomás. Sí, bajó. Si hablamos del Poder Judicial, quedó solo Elena Highton de Nolasco, de hecho ahora... No, ¿dónde quedó? Ah, no, perdón, se fue Elena, de hecho, ¿a dónde quedó? Son cuatro varones y se fue la única mujer que había, digamos, la composición en ninguno de los tres poderes está cerca se de la Se está peleando, paridad. Pobre, con ANSES por el tema de la jubilación. Sí, Elena. Pobre, la mínima va a cobrar Elena. Pero digo, todo el Estado, toda la estructura del Estado, no solo el legislativo, sino toda la estructura del Estado no alcanzó la paridad de género ni está cerca en varios lugares. Uh-huh. Y por supuesto que lo estamos mirando con ojos históricos, ¿no? O sea, digo, estamos haciendo este análisis después de dos años de haber visto a los feminismos construir masividad, ¿no? Uh-huh, entonces, claro. Por eso es que exigimos mucho más, ¿no? Porque si se mira un poco como ampliando, ¿no? La mirada y sí se va avanzando, como no es que no, pero no nos conformamos, digo, no va por ahí lo nuestro. Entonces, bueno, lo que decía es que, bueno, si miramos ambos datos, ¿no? O sea, si miramos lo que tiene que ver con paridad y con el encabezamiento de listas, y le sumamos además las características de las ofertas programáticas, lo que estuvimos analizando también en columnas anteriores, y los resultados de las PASO, el panorama es conservador en lo que tiene que ver con la paridad, ¿no? O sea, nada indica que vaya a mejorar. Y por supuesto también me parece que hay un retroceso en cuanto a la representación de las demandas del movimiento feminista y de las personas LGBT. ¿Por qué? Sí. Porque como decíamos también, o sea, esas elecciones, entonces, por lo menos las de las PASO, muy corridas hacia la derecha, ¿no? Uh-huh. Entonces, como... Además, bueno, si pensamos también, ¿no?, en candidaturas travestis y trans, digo, hay solo una con posibilidad de entrar, que es en el frente, por el Frente de Todos, en Provincia de Buenos Aires. Es una candidata que actualmente es directora de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres de la provincia, ella es Daniela Castro, y es la única candidatura con posibilidades de llegar, pero con escasas posibilidades de llegar, porque está número 21 en la boleta. O sea, con estos números, con los números de las PASO entraría. No entraría. No. Okay. No. O sea, tendrían que mejorar la performance en frente de todos para que pueda entrar. Exacto, claro. Pero hay una chance porque es Provincia de Buenos Aires. Necesitamos los votos de Randazzo ahora. Siempre, pero bueno, otro tema. ¿Sabés qué, Lau? Ella está... Sí, adelante. Sí. No, adelante, por favor, adelante. No, eso. Ella está número 21, solo como para cerrar el análisis. Sí, ella está número 21 en la lista. Me parece que es momento de ajustar un poco ahí la virome. Y hay 35 bancas disponibles para todas las fuerzas electas para la provincia de Buenos Aires. O sea que son muy pocas las chances de que Daniela entre. Pero bueno... también había que mencionar, porque me parece que si hablamos de candidaturas travestis trans, la estrategia es visibilizar. Entonces hay que visibilizar a las compañeras que llegaron, digo, a poder disputar estos lugares. Perfecto, Lau. Clarísimo, nos estamos quedando sin tiempo en la columna, pero algo que me quedó picando en este último segmento y de última lo dejamos para trabajarlo en nuestra gráfica, en nuestra web, o quizá la próxima columna. Y acá va, ¿no? Quizá la ignorancia de heterosis, varón. Está muy bien que venimos nosotros siguiendo las luchas de las cuales ustedes están siendo protagonistas, como por ejemplo la paridad de género. Habría que pensar un poco cómo, con este último caso que contás, sobre todo, la paridad de género, hasta ahora pensando en una perspectiva binaria, pero a ver qué lugar se puede disputar también en términos normativos, si se quiere, más allá que la norma brinda un piso para una cuestión simbólica y estructural más importante, pero pienso en el Estado, se tiene que cumplir con un piso de personas travestis, trans, no binarias, que tienen que ocupar su un lugar en la planta del Poder Ejecutivo, por ejemplo, bueno, a ver qué pasa con los lugares de elección para que, bueno, quizás desde ese enfoque se pueda garantizar una mayor participación. Pues bueno, todos nosotros y nosotras que somos militantes conocemos una vasta cantidad de compañeros y compañeras que son personas trans y que, bueno, efectivamente, como bien dijo Lau, no están ocupando los lugares que tienen que ocupar a pesar de su enorme capacidad. Sí, exacto. Hay normas, un minutito más, hay normas, sí, sí. Y por supuesto me parece que ahí recoger el guante de nosotros desde los espacios populares, ¿no? O sea, me parece que el cambio es cultural y es el debate que tenemos siempre desde los feminismos, ¿no? O sea, poder tener, digo, un debate en lo simbólico y también en lo material, ¿no? Me parece que es por los dos lados, son todas las estrategias feministas en todos lados, porque bueno, porque el panorama, como vimos, es que probablemente tengamos un congreso más reaccionario, pero bueno, también en la organización feminista, en la organización popular, recién comenzamos. Digo, hace solo 70 años que votamos, o sea, hace solo 70 años que tenemos el derecho de elegir a otras. Y bueno, por eso me parece que tenemos todo por delante, ¿no? Como no perder eso de perspectiva, no perder eso de vista, digo, como no mirar demasiado a los fachos y pensar, como siempre decimos, que estamos destinadas a vencer. Hermoso cierre. Lau, te agradecemos muchísimo el contacto, la columna nuevamente y bueno, te queda un solo mes para cumplir lo que venís prometiendo hace por lo menos la 3. Bala de plata, es la bala de plata esta. ¿Por qué? No, la bala de plata, la última que te queda. Bueno, sí, son chistes muy modernos para mí. Muy moderno, la bala de plata, pero lo decía mi abuelo, Agustín. Bueno, discúlpenme. Lau, te mandamos un beso enorme y inexorablemente el mes que viene nos vemos acá en el piso. Nos vemos siempre al límite. Besitos. Beso. Un beso, chao.